continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio y es un tema que por ahí se escucha dentro de las iglesias bíblicas, se escucha nombrar el tema, pero no se conoce tan bien. Estuve hablando con algunos cristianos de buena fe, por supuesto, sea por WhatsApp, por teléfono y a veces son preguntas que ya hace tiempo vienen, son hace quizás más ya de un año. Pero uno habla con uno, con otro, y hay un tema que parece que no es tan claro para una gran mayoría de creyentes bíblicos, y es el tema del milenio. Yo me puse a pensar y digo, qué raro, porque es un tema que muchas veces en las iglesias bíblicas se lo promueve, o por lo menos se habla bastante, pero hay cosas, parece que dentro de la enseñanza bíblica de este tema, que no se comprenden bien, no se entiende bien. ¿Dónde se ubica? Quisiera acá los que están presentes, ¿cuántos escucharon sobre ese tema? Levanten la mano, ¿cuántos escucharon sobre el tema del milenio? Bueno, son pocos. La mayoría no conoce el tema. Quiere decir que no está mal que pudiéramos repasar un poco y dar ciertos puntos importantes sobre el tema. Ahora, sé que en alguna vez, en algún momento, se había dado aquí en la congregación. Y vamos a tratar de ver igual, de todos modos, con un poco renovado, ya ampliado, lo que vamos a ver de lo que habremos visto en algún momento. Pero es importante que nosotros sepamos que esta doctrina, esta enseñanza que es totalmente bíblica, tiene un fundamento muy grande en la palabra de Dios, ha sido no solo distorsionada, sino negada por la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Por la gran mayoría de iglesias cristianas, así llamadas, y no se tocan incluso muchos temas en relación al tema de la escatología. ¿Por qué? Porque son temas que, primero, es cierto, demandan mucho tiempo de estudio y de lectura bíblica, y más incluso leer la Biblia respecto a ese tema y todo lo que se aborda. Hoy en la primera hora, nosotros tocábamos algo interesante en relación a la palabra de Dios y en un momento hablábamos de los cristianos que muchas veces leen solo el Nuevo Testamento o leen el Evangelio de Juan y bueno, leen alguna que otra carta de Pablo que sea medio linda, que donde él no pega mucho palo. Entonces, así leen la Biblia. Ahora, muchos cristianos, una parte de la Biblia que no leen es el Antiguo Testamento. Entonces, su entendimiento de la Escritura está prácticamente ni a la mitad de lo que es todo el mensaje de Dios que Él nos ha dejado por escrito. Hablábamos de esa palabra que es la, de la profecía más segura a la que dice Pedro, hacéis bienes en estar atento, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y el lugar oscuro no era el mundo, no es la sociedad humana corrompida y depravada en el pecado. El lugar oscuro muchas veces de nosotros, los cristianos, es el corazón, porque dice que alumbre a vuestros corazones en la faz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces los cristianos están oscurecidos en su entendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen toda la palabra de Dios conocida en sus corazones. Tienen el Nuevo Testamento, quizás los evangelios leyeron, leyeron el libro de Hechos, leyeron alguna que otra carta, Apocalipsis en lo posible no lo leen porque algunos dicen, me da miedo leer Apocalipsis. Así me decían algunos cristianos bíblicos. Y hablando de gente que le gusta leer la Biblia. Pero el libro de Apocalipsis debe ser el libro de la más grande esperanza que nosotros tenemos para leer. Es más, es bienaventurado el hermano y hermana en la fe que lee el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro. 1:3 de Apocalipsis. Por eso mucha gente, lamentablemente, de los cristianos me refiero, muchos cristianos que hasta incluso son bíblicos, ignoran muchos temas de la escatología relacionados a lo que es el final del tiempo, quizás dentro de nuestro tiempo o más allá de lo nuestro, de nuestra época. Hay muchos que mezclan demasiadas cosas y las tratan de unificar, pero no les sale la ecuación en la interpretación bíblica. No les cierra los números cuando tienen que hablar de un tema, pero en otro lado de la Biblia se les contradice y no saben cómo encarar. Entonces, ¿cómo solucionan todo? No hablemos de eso, porque eso confunde, dicen. Sí, le confunde a ellos, pero posiblemente los hermanos no quieren estar confundidos y quieren aclaraciones. Estos temas, como el que vamos a tocar, pero también los que atañen a la escatología bíblica, son temas que a veces lleva muchos años entender un poco, por lo menos. Saber con claridad, por lo menos, el proceso de cómo se irán dando los temas. Hace capaz algunos años hemos tratado un tema que se llamaba la cronología bíblica del fin del mundo. Ese estudio se hizo en el año 2012 porque era la época en que se hablaba mucho del fin del mundo. El 21 de octubre iba a venir y se iba a colapsar todo. No iba a haber más nada porque los mayas, no sé qué, habían profetizado algo, dijeron algo, y entonces el mundo se iba a entrar en una hecatombe. Y muchos cristianos empezaron a leer todas esas cosas. Y empezó el famoso boom de otra cosa. Le ampliaron un poco también la zozobra a los habitantes de la tierra y eran las famosas lunas rojas o lunas de sangre. Esos días veníamos por la circunvalación con mi familia y mirábamos la luna roja que se veía hermosa, grande, entre nubes saliendo, y después salió un poco más y muy linda se veía. Decía, bueno, unos cuantos supersticiosos ya van a salir ahora a decir que algo va a pasar, algo va a suceder. Hasta hubieron predicadores ahora, hace nomás unas semanas atrás, que dijeron que este mes nosotros ya estamos seguros con el Señor, ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Hicieron un trabajo de numerología, matemáticas, cálculos y demás cosas, y que ya nos vamos. Si pasa septiembre, tenemos otro falso profeta más en toda la gama que hay en la iglesia evangélica de hoy. Por ahí no pasa septiembre y viene el Señor, yo no sé, pero puede ser que venga en octubre, puede ser que venga en noviembre, el año que viene. Yo no sé cuándo va a venir por la iglesia. Pero hermanos, muchas cosas se escuchan del fin del mundo, pero no siempre todo es del fin del mundo. Y acuérdense otra cosa, que según la Biblia, el fin del mundo, ¿saben cuánto falta todavía? Supongamos que el Señor viene hoy, supongamos que hoy se va a la iglesia. Y de ahí viene un proceso de unos años hasta que se va a firmar, después de esos pocos años, se va a firmar un pacto, que según dice, se va a firmar por 7 años. Entonces tenemos unos años más 7 años. Y después de esos 7 años culmina la gran tribulación, que son los 7 años de la gran tribulación, y culmina y viene el Señor. Pero ahí solamente va a ser una parte de lo que podíamos llamar del fin de esta sociedad, pero viene el milenio. Y después del milenio, o sea, pasan esos 1000 años que vamos a ver ahora ese tema, y de ahí recién va a venir el fin del mundo. Cuando Satanás y todo su ejército y todo lo demás, o sea, que si ustedes piensan que el fin del mundo va a llegar mañana pasado, olvídense, falta demasiado todavía. Hay mucho por vivir todavía en este planeta, en este planeta. Recién en el capítulo 21 de Apocalipsis se dice, y no salió más lugar para el cielo y la tierra que eran. Y Dios dice que hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro también lo profetiza en su carta en el capítulo 3, en la segunda carta. Entonces, hermanos, es importante saber que estos temas no tienen que ser ignorados por la iglesia. No tienen que ser temas que nosotros podemos agarrar y decir, bueno, eso, algunos hablan, pero eso no importa igual para la vida práctica. Sí importa, ¿saben por qué? Ayer hablábamos de otro tema de escatología, que los que estuvieron, por lo menos pudieron saber y darse cuenta de algunas cosas serias que hay en el servicio del Señor, y hablábamos del tribunal de Cristo. ¿Cuántos conocen esa doctrina? ¿Cuántos saben de esa enseñanza bíblica? No es siquiera algo que está escondido y está en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos sabemos que un día nos tendremos que presentar ante el Señor y decirle a Él que nosotros, cómo lo hemos servido? ¿Cómo hemos realmente hecho las cosas mientras estuvimos en este cuerpo? Dice, sea bueno, sea malo. Sabemos que un día nos vamos a tener que presentar a comparecer ante el Señor y usted va a decir, pero ¿y qué me va a decir que no soy salvo ya? ¿Si me porté mal? No, no te va a decir eso. Pero te va a decir, tenías tanta oportunidad para servir, pero ¿sabes qué hiciste? Fuiste a vagar. Comparábamos a los cristianos de pollo doble pechuga y los cristianos de la gallina de la granja. Son distintas esas gallinas. Son gallinas. Pero la doble pechuga come, engorda y es blanca. Pura. Con un corazón puro, diría alguno. Ya compararían. Pero después está la gallina criolla, que puede ser negra, colorada, blanca, no sé, cualquier color, matizado. Pero es una gallina. Al doble pechuga, si usted no le está dando de comer y no está, y ellos están ahí día y noche comiendo con la luz prendida y todo, y dale nomás, y agua y listo. Y entonces engordan y es blandito porque le ponen un montón de cosas más para que la carne sea blanda. Pero si usted se va a una granja y el pollo que anda solo pastando y usted capaz que le tira un poco de maíz o algo para ayudarle un poco a la alimentación, no engorda tanto como el doble pechuga. Pero cuando usted tiene que cocinar el pollo de la granja y el pollo doble pechuga que está criado en un criadero, no es la misma forma de cocinar y no es el mismo sabor de la carne. Uno es más rico que otro. Es más sustancioso en sabor. Pero ¿por qué el de la granja cuesta más cocinar? Se tienen que hacer ciertos procesos para que la carne quede ablandada y quede rica y después condimentar y poder comer. Porque es un pollo que anda. Es un pollo que anda caminando todo el tiempo. Se tiene que mover también para alimentarse. El doble pechuga no. Y así están los cristianos en las iglesias también. No es que somos gallinas, pero sencillamente hay que entender una cosa. Están los tripulantes en la iglesia y están los pasajeros. Tripulantes trabajan, todo el tiempo están haciendo que el barco mantenga el curso, que todo funcione, que todo ande y se viaja tranquilo. Y después están los pasajeros, los que se sirven de la tripulación. Entonces, hermanos, en el tribunal de Cristo, estas cosas se van a ver con claridad en la manifestación de la mirada del Señor. Se manifestará lo que hemos sido, pasado. Porque los que van a estar en el tribunal de Cristo, todos van a ser los que participaron en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, estas cosas, de las últimas cosas, como se le llama también a esta doctrina, de la escatología, es importante que nosotros al menos básicamente conozcamos. Arrebatamiento. Para los cristianos sigue tribunal de Cristo. Acá va a comenzar un periodo muy duro, que va a entrar también la gran tribulación. Después todo termina en la segunda venida de Cristo, donde los suyos vienen con Él. Después también los que están acá, los enemigos, son destruidos, son juzgados, son vencidos. Y después de eso entra lo que vamos a estudiar. Se inaugura el reino de 1000 años, nada más. Este reino de 1000 años. Y es un reino que tiene mucho que ver, como vamos a ver, con la nación de Israel. Pero hoy, entrando en esta introducción y en algunos comentarios que vamos a tratar de hacer respecto a este tema, también vamos a entrar a algunas aclaraciones. Porque hay iglesias o congregaciones y pastores que no enseñan estos temas. ¿Por qué? No quieren que la gente sepa, porque ellos están en una supuesta línea, entre comillas, doctrinal, que según a ellos le conviene también eso, ellos no dicen eso, pero a ellos le conviene, y el milenio se lo ve dentro de los cristianos y predicadores, se lo ve en tres formas: el amilenarismo, el postmilenarismo, ya les voy a explicar lo que son esas palabras, y el premilenarismo. El amilenarismo directamente no acepta el milenio literal que nosotros vemos en la Biblia. El postmilenarismo dice que la iglesia va a evangelizar, y viene el Señor y reinamos con el Señor. Eso dice el postmilenarismo. Ya vamos a ver si sirve la teoría. Y el premilenarismo es que la segunda venida de Cristo es la que marca el inicio de un período de 1000 años literales donde Cristo va a reinar en la tierra desde Jerusalén en forma física y visible ante las naciones, y el mundo entrará a un estado paradisíaco y de recreación, de renovación, este planeta mismo en el que nosotros vivimos. Ya lo vamos a ver con más detalle. El amilenarismo es contra el milenio. Esta gente dice que la atadura de Satanás, el que él va a ser, como vamos a ver en Apocalipsis 20, el que él va a ser atado y va a ser neutralizado, es algo que ocurrió en la cruz de Cristo y cuando el Señor ascendió al cielo, Satanás fue neutralizado, fue atado. Entonces él no puede obrar más el pecado por medio de él, sino que la humanidad peca supuestamente porque la humanidad es pecadora. Pero que Satanás no está haciendo nada hoy, él no molesta a nadie porque él ahora está. Eso dicen los amilenaristas. Pero en la Biblia no se dice eso. En la Biblia vemos un pasaje muy conocido. Si ustedes quieren seguir la lectura o si no pueden escuchar, 2 Corintios capítulo 4, Pablo, por lo menos, si es que no se equivocó y escribió bien, dice, vamos al versículo 3, capítulo 4 de 2 Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierden, está encubierto entre los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Quién es el que está cegando el entendimiento para que no crean en el evangelio? Pero ¿y si está atado? Según los amilenaristas, si él está atado, si él no está. En Hechos, solo les doy algunos, Hechos capítulo 5, el famoso pasaje de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? ¿Quién es el que incentivó a Ananías y Zafira a hacer esa macana? Pedro lo dijo, y no creo que Pedro mintió. Satanás. En estos dos versículos y en muchos otros más que podríamos leer, cae por tierra esta enseñanza falsa del amilenarismo, o sea, de los que no creen en el milenio, que es literal, eso es lo que ellos dicen. Son antimilenio. Ellos no creen en un periodo de 1000 años reales, literales, sino que creen que el milenio es un periodo así de tipo largo, un tiempo es indefinido, y ese es el milenio porque también se agarran de lo que ya hemos tratado varias veces acá en la teoría del reemplazo y en otras cosas que hemos hablado, pero también se agarran de toda la teología de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona había dicho que la iglesia, en su libro Ciudad de Dios, había dicho que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora el reino y sacerdocio de Dios es solo la iglesia y Israel desapareció del mapa en el plan de Dios. Puede estar como país, puede estar, pero no tiene nada. Es una nación común y corriente, igual que las otras. No es el pueblo más escogido, no hay más pacto para ellos, no sirve más para nada. Todo está directamente sin servir. Entonces, los que creen o son antimilenio, lo que hacen directamente es negar a Israel como pueblo escogido de Dios. Entonces, se agarran de esas enseñanzas y hay que saber que Agustín de Hipona fue un hacía todo por alegoría, fue muy alegórico en su interpretación, todo era espiritualizar. Lo que era medio así que no le gustaba a él, porque recuerden que él era un estudioso y teólogo católico, él no era evangélico como muchos creen que era evangélico. Sí, dijo lindas frases hermosas y hasta algunas cosas suenan bíblicas de lo que él dijo, pero él no era un creyente, era un teólogo muy renombrado entre el catolicismo romano naciente de su época, pero él no era evangélico. Él tenía muy bien marcado en su pensamiento, y era lo que regía sus escritos, lo que la Iglesia Católica dice, que ellos son el reino de Dios en la tierra. Y que posteriormente, o durante la época de Agustín de Hipona, aparece el imperio papal, lo que era el, digamos, el papado romano, que es en el año 431 de la era cristiana. Entonces, desde el 313, que viene la Pax Romana, y el imperio sigue gobernando, pero como un imperio expansivo, político, social, pero también religioso. Entonces, el reino de Dios ahora era la Iglesia Católica Romana. Y como hemos visto ya en varias enseñanzas, la Iglesia es parte del reino de Dios, pero no es solo el reino de Dios. ¿Entienden? Es parte del reino, pero no es solo el reino de Dios, la Iglesia. Esta es la teología que manejan los católicos desde un principio. Entonces, los creyentes o los pastores, misioneros y predicadores y estudiantes de la Biblia que son antimilenio directamente nunca van a enseñar esa doctrina porque ellos creen que ya vivimos, estamos ahora viviendo la época del milenio y la Iglesia es la protagonista y la que va a llevar a la paz al mundo. ¿Es cierto eso? ¿Qué hace la Iglesia hoy en el mundo? Sí predica el Evangelio de la paz, sí habla las enseñanzas de Dios, pero es la que trae la pacificación al mundo, es la que Dios o Jesús dijo que va a tener que traer la paz al mundo. Jesús dijo, acuérdense, Juan 14, 27, mi paz, dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero mi paz no es como la que el mundo da. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Pablo en 4:7 de Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento no es la paz de la Iglesia. La Iglesia tiene paz porque también está en un vínculo de la paz, según vemos en Efesios 4:3, pero es el vínculo del Espíritu. ¿Quién es el que va a dar la paz al mundo? Es lo que vamos a ver ahora en el milenio. Es nuestro Señor Jesucristo siempre. La Iglesia, lo único que hace en relación a la paz en el mundo es predicar la paz, pero no la paz de la Iglesia, la paz de Jesucristo. Predica y promueve al que es el verdadero pacificador. Nosotros podemos ser, como dice allá en la Bienaventuranza, pacificadores, pero los pacificadores en el sentido de predicar el Evangelio de Jesucristo, no avergonzarnos de Él, y hablar a la gente para que encuentren la paz en Jesucristo. Es a este vínculo el que también está la Iglesia, tiene que cultivarlo, el vínculo de la paz en Jesucristo. Si no, ustedes pueden leer en Colosenses, capítulo 3, versículo 13 al 17. Ese pasaje nos habla en cómo se gobierna la Iglesia, en cómo está vestida y en qué tiene que sostenerse para estar correctamente en el amor y la paz de nuestro Señor, y así de esa manera hacer el trabajo que tiene para servir. Entonces el amilenarismo o los antimilenios no tienen un enfoque claro y de alguna manera lo que están haciendo es creer que de verdad, por eso hoy hay muchos cristianos que les gusta meterse en política, que empiezan a tratar de ser gobernadores y un montón de cosas, porque ellos dicen, vamos a influir más para que ahora la moral del país sea levantada y podamos tener mejores convivencias y unos son celestes, otros son verdes, anaranjados, rojos, violetas y todos los pañuelos que usted se quiera poner. Quiero decirle, hermanos, la iglesia no va a traer nada de paz al mundo. La Iglesia lo que hace debe predicar la paz de quien trae la paz, singular acá. ¿De quién trae? Solo una persona es la que trae paz al corazón de los habitantes de la tierra. Y se llama Jesús. No tengamos vergüenza de nombrar, de decir ese nombre. Se llama Jesús. Es el único que trae la verdadera paz. No hay otra forma. Entonces, si nosotros quisiéramos aceptar, aunque sea a medias, porque por ahí algo nos convence, la doctrina antimilenial, estaríamos en un conflicto grave. Pero después aparece otra corriente, esta es la menor, esta es la más chica, la que no tiene tantos seguidores, menos mal. Pero está el postmilenarismo, o sea, los que creen que el milenio va a venir, va a ser algo que está aquí en el mundo ahora, desde que empezó la Iglesia, el milenio está. Desde que vino Jesús, murió en la cruz, el milenio sigue, pero ellos tienen otra escatología, otro final, también bastante cruzado con la Biblia, que ellos dicen que hay que predicar el Evangelio, que prediquemos, prediquemos, prediquemos, y cuando el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, y será predicado este Evangelio hasta el fin del mundo, y vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta es, ¿el Evangelio hoy se ha predicado en todo el mundo? ¿Ha llegado a todo el mundo el Evangelio? No digan sí, porque no es verdad. ¿Saben cuántas regiones, cuántos idiomas hoy no tienen un solo pasaje de la Biblia? Más de 200 idiomas y dialectos que no tienen todavía ni Juan 3.16 traducido. Y quiero decirles algo, hermanos. Para que la salvación pueda llegar a un corazón, a un alma, tiene que haber algo muy importante. La fe viene por el oír de qué. De la palabra, no de las religiones, de esas tribus, de esos países, de esas naciones o de esos lugares en donde el idioma no llega. Hermanos, hay países que tienen regiones en donde se hablan idiomas que nadie los conoce, nadie los sabe. Se están tratando de meter personas para aprender esos idiomas y hacerles un dialecto porque no saben ni siquiera leer y escribir porque no tienen gramática. ¿Entienden lo que quiero decirles? La pregunta es, pero si el Hijo del Hombre tiene que venir y en todo el mundo se tiene que predicar el Evangelio, entonces, ¿cómo vamos a hacer si la iglesia todavía tiene más de 200 idiomas que no se puede predicar el Evangelio? Ah, pero claro, ahí está el otro tema, que algunos cristianos, tanto los antimilenio como los postmilenaristas, ellos no creen en la gran tribulación. Ellos creen que la iglesia va a ir y todo termina con la segunda venida de Cristo. No creen tampoco en el arrebatamiento. Tampoco aceptan esa doctrina. Entonces, ellos dicen, vamos hasta la segunda venida de Cristo y seguro que llegará. Pero si tenemos que esperar, hermanos, que la iglesia hoy, nuestros días, tiene que predicar el Evangelio, entonces, hermanos, tenemos mucho para esperar. Porque hoy el Evangelio está tan distorsionado, está tan mal predicado y son tan pocos los que hoy en el mundo predican el verdadero Evangelio que realmente da pena, hermano. Da mucha pena. Hace unos días me mandaron un video, una invitación para distribuir supuestamente, para que se pueda hacer y festivales y no sé qué más. Yo solo escuchaba la música que ponían. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí haciendo música? Y digo, ¿y esto es predicar el Evangelio? Esto es hablar a las masas del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿saben qué? Si usted logra conseguir 30.000, 40.000 personas en un lugar para predicar el Evangelio, pero predica el Evangelio de verdad, el Evangelio bíblico, el que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo o de Cristo, porque es poder de Dios. Si usted va a predicar, de los 40.000 que puedan estar ahí, posiblemente si logra que 100 realmente reciban a Cristo, con seguridad puede ser que ese sea el resultado de tanta gente juntada. Porque hoy la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy odian la palabra de Dios. Lo antidios y el humanismo están creciendo en pasos agigantados. La gente no quiere saber de eso. Y por más que hoy en serio las iglesias predicaran el Evangelio y de verdad agarraran la Biblia bajo el brazo y se fueran y le presentaran el Evangelio bíblico a la gente hoy, no van a llegar hasta lo último de la tierra. No pueden llegar hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene ángeles preparados para la gran tribulación para que prediquen. Y van a predicar volando por el cielo, hablando el Evangelio eterno de Dios. Los ángeles no tienen problema de idioma. Los ángeles no tienen problemas de agarrar y decir, de hablar este dialecto, de este otro dialecto. Para ellos es sencillo. Porque a ellos sencillamente Dios los dota de un conocimiento y de una posibilidad que nosotros como seres humanos en carne no podemos tener. Tenemos un coeficiente intelectual tremendamente limitado por causa del pecado. Lo que los ángeles no tienen. Ellos pueden ir a hablar en el idioma que usted quiere el Evangelio. Y hasta a los menos conocidos y nunca conocidos, ellos van a poder hablar. Y van a poder... El Evangelio sí va a llegar hasta lo último de la tierra, pero no predicado por la iglesia de Cristo, sino predicado por seres espirituales que tendrán la oportunidad de hablar. Hoy, dice Pedro, ellos anhelan mirar esas cosas que a la iglesia se le dio, pero ahora no pueden hacer, porque la iglesia es la que tiene la misión. ¿Y ustedes creen que la iglesia no hubiera podido, si quisiera, haber llegado a tantos idiomas que hoy no se conocen, que no se saben y que no tienen ningún tipo de escritura y gramática? Sí podía haber llegado, si hubiera querido, pero no quisieron trabajar para eso. La mayoría de las iglesias a partir del siglo XX en una gran manera creció lo que es el regocijarse en sí misma y hacer actividades para poder estar en sí mismas. Esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. Saber que solamente Dios tiene el poder de predicar hasta que venga su Hijo el Evangelio, sea por la iglesia, por eso no debemos dejar de predicar, o también sea por los ángeles en la gran tribulación. Y quiero decirles otra cosa, todavía más se seguirá predicando, porque cuando llegue el milenio, todavía se va a seguir evangelizando, todavía se va a seguir predicando. ¿Saben por qué? Porque muchos nacerán, pero sin el conocimiento. El milenio no es el cielo sin pecado, es la tierra con habitación mixta de hombres y mujeres, unos regenerados, glorificados, y otros que todavía no tendrán todavía cuerpos glorificados. Recuerden, hermanos, una cosa. El milenio es un reino que se va a hacer en este mundo, en este planeta, en esta tierra, sí con una creación renovada, pero recuerden, hermanos, que muchos de los que van a nacer en el milenio nacerán en pecado. Nacerán de la biología humana pecaminosa que tenemos hoy. Serán concebidos, como dice David en el Salmo 51, en maldad serán formados, en pecado serán concebidos. Y dice que la ley de Jehová saldrá por las naciones, se predicará desde Jerusalén, se predicará desde Israel. Y dice también Zacarías que tomarán del manto de un judío para poder también ir, porque allá está la palabra de Jehová. Pero también habrán rebeldes, habrán pecadores que morirán, dice la Biblia, de 100 años. Esos 100 años no son utópicos, son reales. Son 100 años de verdad que quizás vivirán, porque hay algo que, como vamos a ver, volverá en el milenio, y es la longevidad que nosotros vemos en el libro de Génesis hasta el capítulo 10. Esos que vivían 800 años, 900 años, 700 años. Yo no sé si voy a llegar a 100, ya no aguanto más vivir en este mundo. Pero imagínense, ellos tenían que vivir todo ese tiempo. Pero claro, el planeta era distinto. La forma de vivir, de hacer todo era muy diferente. El cuerpo hasta era mucho más fuerte de lo que hoy tenemos un cuerpo, por la gran contaminación que tenemos. Pero, hermanos, hay que saber que la predicación del Evangelio no está dada, según el plan de Dios, solamente a la iglesia. La iglesia es la primera, es la que comienza la predicación de ese Evangelio. Pero esto continuará. ¿Esto seguirá? ¿Falta mucho? Por eso, tanto los amilenaristas como los postmilenaristas están muy, muy errados. Y yo he escuchado de predicadores bíblicos incluso, predicadores que nos gusta escuchar, que hasta se los pasa por la radio, que dicen, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar para que venga el Señor. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un predicador que habla tan bien de estos temas de escatología diga eso? Siendo que la Biblia eso no dice. Pero hermanos, hay que saber que sí, es una responsabilidad grande que nosotros prediquemos el Evangelio. Que hablemos la palabra de Dios a los que no son creyentes. ¿Para qué? No para que ellos sean los que reciban con brazos abiertos que va a venir el Señor, sino para que participen con nosotros cuando el Señor lleve en una forma rápida, muy rápida, en el arrebatamiento de la iglesia, a su iglesia, la lleve a su presencia, y que ellos, aunque no conozcan esto que estamos hablando, también se puedan ir. También puedan participar con nosotros en ese momento en que seremos, dice la Biblia, si es que participamos en el traslado de la iglesia, que nosotros seamos transformados, que seamos también o estemos para siempre con él, que ellos también se vayan. Y aunque muchos hoy de los cristianos no creen en el arrebatamiento de la iglesia, también van a participar, se van a enterar tarde que había sido que era real la doctrina. Se van a enterar tarde, pero así será. Ahora, yendo a lo que la Biblia enseña sobre el milenio, dejemos a todos los chiflados por ahora para otro día, pero hablando de lo que dice la Biblia, vayamos al Salmo 90. Y ustedes saben que el número 1000 en la Biblia es un número bastante nombrado, es bastante mencionado. 1000 así, redondito, 1000. Nada más, no es 1001, 1002, nada. Es 1000. Es un número que está muy relacionado a Dios y a su tiempo en relación a lo que es la vida, o sea, lo que son los días en este planeta y lo que son los días de Dios. Dice el Salmo 90, versículo 4, porque mil años delante de tus ojos, y atiendan esta palabrita, son, no dice podrían ser, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, los haces pasar como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece a la tarde y es cortada y se seca. Volvamos al 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, una de las vigilias que componía 3 horas. Esa vigilia. Ahora, teniendo en cuenta aquí Salmo 94, vayamos a Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver ahí otra cosa. Si yo me quedo con este Salmo, es como que me quedaría un poco inconcluso en lo que estamos tratando de ver. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, ¿no qué? Palabra importante. No ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como, ¿cómo qué? Como un día. Es como que parece que Pedro en este momento, mientras escribía, recordaba ese salmo de la Escritura, para nosotros hoy, el 90, versículo 4, que dice que para el Señor, que para Dios, un día son mil años y mil años, según Pedro, son un día. La pregunta es, ¿por qué mil años? ¿Por qué no 1001, 2000, 3000 o 500? ¿Por qué 1000? Porque se redondea. Uno se tiene que preguntar y decir, ¿por qué no dice otro número parecido? ¿O 100 nomás? ¿Para qué tanto 1000? 100 nomás. Hay que saber que Dios tiene un programa que Él lo ha trazado desde la creación hasta nuestros días, y hay en sus días del plan que Él tiene para este planeta, para este mundo, se calcula que son más o menos 7000 años. ¿Cuántos años han cruzado desde la creación nuestro mundo? Si ustedes hacen un exhaustivo estudio de la cronología de la Biblia, a través de las genealogías, a través de las menciones de fechas, a través de la cantidad que reinaron tantos reyes, que tantos imperios se dieron, y lo comparamos de acuerdo a lo que es la cronología bíblica, más la cronología histórica que podemos tener, y vamos tratando de hacer cálculos, ¿saben a cuántos años llegamos? Más o menos 6000 años estamos llegando. No hay más de eso. El mundo no da para más. Ahora, la pregunta es, si para Dios 1000 años son como un día, que lo vamos a ver con más detalle esto más adelante, pero si para Él un día es 1000 años, entonces ¿en qué año estamos entrando? ¿En qué año de Dios, de los días de Dios estamos entrando? Si ya tenemos 6, ¿cuál sigue? ¿El 7º? ¿El 7? ¿En cuántos días trabajó Dios cuando creaba? 6 días hizo su obra, ¿y el 7º día qué? Descansó. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, ahora vayamos, teniendo esto que ustedes tienen acá, vayamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículos, vamos desde el 1, 1 hasta el 7. En estos versículos, en estos 7 versículos que vamos a leer, 6 veces, se enfatiza la duración de un periodo de reino de Cristo 1000 años. 6 veces. Vamos, empecemos la lectura. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, primera vez. Vamos, avancemos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1,000 años fueran cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? Tercera vez, 1,000 años, seguimos. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? Cuarta vez, 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, quinta vez, ¿cuánto? 1,000 años. Seguimos. ¿Y cuándo? Cuando los 1,000 años, sexta vez, 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Entienden? 6 veces en solo 7 versículos de un capítulo de Apocalipsis se menciona 1,000 años. Y si ustedes, yo creo que acá hay algunos que son maestras, maestros, quizás ya conocen un poco de gramática, en ninguno de las veces que se menciona aquí se dice que estos 1,000 años son alegóricos, sino en todas las veces que se mencionan como algo afirmativo, como algo que es así, y todavía se describe en parte lo que va a pasar. ¿Y con quién van a reinar esos 1,000 años? Dice muy claramente, con Cristo. Pero habla de 1,000 años literales. ¿Será que el Salmo era solo simbólico? Salmo 94. ¿Será que lo que dice Pedro es solamente una simbología de un tiempo indeterminado, nomás que es mucho y por eso se usa 1,000 años? ¿O será que de los 1,000 años que habla Pedro y que habla el Salmo son años literales y días literales? Hay que pensar por qué es importante conocer algunas doctrinas que en la profecía son demasiado claras, pero que también nos hablan del futuro de nuestra vida. La iglesia tendrá una parte en el milenio, pero hay algo que también vamos a ver a partir del próximo estudio, que el milenio está muy relacionado a esa cantidad de profecías que Dios dejó en el Antiguo Testamento de la gloriosa nación de Israel, en donde Jehová estará entre su pueblo. Esas profecías todas se van a cumplir dentro de estos 1,000 años en que Cristo va a reinar en la tierra. Tenemos que saber que el cristiano que quiera creer o no en esos 1,000 años literales va a participar y va a ver, si hoy no los cree, va a ver que son literales, que son algo real y que lo tendrá que masticar quizás con bronca esos 1,000 años, decir, yo pensé que no iba a haber y había. No digo que eso va a pasar, pero lo que quiero decir, hermanos, es que tengamos en cuenta que a veces hay cosas que están demasiado claras en la Biblia y que no podemos negar. Son afirmaciones que Dios ha dejado en su palabra que, más que asustarnos, más que hacernos ver algo peligroso o algo como tan oscuro, nos deberían animar. Nos deberían de verdad poner manos a la obra para seguir trabajando, porque lo que nos espera más allá vale la pena. Es mucho mejor de lo que tengo hoy aquí. ¿Cuántos años cree usted que va a vivir? A ver, los más mayorcitos, ¿cuánto creen que van a poder vivir todavía? ¿Cuánto les queda? El hermano dice, no sé, le calcula capaz, no sé, unos 20, 30, 40 años más. Y si vivimos 100 años, supongamos que lleguemos a eso, un poco más, si quieren. ¿Qué son eso delante de 1,000 años en este mundo de gloria, paz y justicia verdadera? ¿Qué queremos mejor, seguir viviendo acá o ya que venga el Señor y comience el proceso para llegar a los 1000 años lo antes posible. Yo quiero lo segundo. Porque, hermanos, aunque tengamos una muy buena vida acá, si es que la podemos tener, una muy buena vida, ¿saben qué, hermanos? Podemos estar perdiendo el foco de nuestro trabajo. Hay que cuidarnos de estar enfocados en lo que es correcto en la vida que hacemos hoy acá. ¿Quiere tener una casa? ¿Quiere tener un auto? ¿Quiere tener alguna buena propiedad? ¿Quiere tener una buena vida con cada año vacaciones y demás cosas? No hay nada de problema. Si Dios le provee de todo eso, acéptelo y agárrelo. No hay problema. Pero si no viene, no se preocupe. Tendrá 1000 años para disfrutar en el reino del Señor, para compartir en un mundo que será mucho mejor y usted se podrá incluso transportar en una manera muy distinta de la que se transporta hoy. No necesitará avión, no necesitará tren, no necesitará auto, no necesitará nada. Sencillamente va a querer ir a un lugar y estará en ese lugar. Sencillamente, sin declarar y decretar, no se preocupe, no va a hacer nada. Va a ser su movilidad normal en la eternidad. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que esto, aunque pueda sonar un sueño, es algo real en la Biblia. Es algo de verdad. Por eso vamos a estudiar, teniendo estas aclaraciones y estos primeros puntos introductorios, porque hoy no hice todavía el estudio, hoy no empecé, solo hice la introducción. Pero hermanos, tengamos en cuenta que si nosotros tenemos toda esta esperanza, ¿cuánto más nos debe animar a nosotros a proclamar la palabra de Dios para que otros participen en esto? A medida que vamos a estudiar ahora lo que respecta al milenio y cómo se va a ir llegando a ese tiempo, ustedes verán la cantidad de cosas que Dios preparó para que esto sea algo bello. Y solo estamos hablando de los 1000 años. Espere que si alguna vez llegamos a hablar de la Nueva Jerusalén y el reino de la eternidad, eso todavía es mejor que el milenio. Pero ya con el milenio vamos a tener una introducción a lo más bello. Así que, hermanos, oremos por las almas perdidas. Prediquemos a las almas perdidas. Y velemos en ruegos por ellas también, para que aunque no sepan todas estas cosas, puedan conocerlas, puedan saber. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra y por la gran esperanza que nosotros tenemos para poder tener un futuro maravilloso en tu presencia. Gracias, Señor, porque también en tu palabra podemos adquirir esta enseñanza tan enorme, tan linda, que nos da no solo esperanza, sino el saber que no está perdido para nada todo el trabajo y esfuerzo que hacemos aquí, que tú tienes todo preparado para recompensar con creces nuestro esfuerzo y nuestras luchas, nuestras angustias a veces por tu obra. Gracias, Señor, porque también no dejas desamparados a tus hijos y provees lo que necesitan para seguir adelante. Oramos, Señor, para que cada día tu palabra pueda ser proclamada en verdad, pueda ser proclamada con sinceridad y velando en ello constantemente. Dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu nos siga iluminando y ayudando y fortaleciendo para conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.